Jueves 17 de junio. La dieta hoy. Escucha Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Cómo debemos comprender este pasaje en el contexto del tema de la dieta y la salud? ¿Cuáles son algunos extremos que debemos evitar? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como adventistas, deberíamos estar agradecidos por los consejos que tenemos sobre la salud. La mejor ciencia médica afirma los principios básicos de la dieta que defendemos. Elena de White, en su último mensaje, en un congreso de la Asociación General, aconsejó: "No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios". Joya de los Testimonios, tomo 3, página 359. Es decir, si estamos en condiciones de comer así, debemos procurar hacerlo. No nos hace justos ni santos, ni nos pone en situación de juzgar a los que no comen así, pero sí puede hacernos más sanos. Hoy, los nutricionistas exhiben la pirámide de los alimentos, un diagrama que muestra cuáles son los mejores alimentos y las cantidades que se deben consumir. En la base están los granos integrales, panes, pastas y arroz integral. Se debe comer de 6 a 11 porciones por día. El siguiente nivel incluye frutas y verduras, y se recomiendan de 5 a 9 porciones por día. Luego están los productos lácteos y los huevos, unas 2 o 3 porciones diarias. Estos últimos son importantes para los vegetarianos, a fin de obtener suficiente vitamina B12 en la dieta. Los vegetarianos totales deberían tomar suplementos de vitamina B12. El siguiente grupo, casi en lo más alto de la pirámide, lo que significa que estos deben comerse en cantidades aún menores, incluyen legumbres, nueces y semillas, las alternativas de la carne para los vegetarianos. Una dieta no vegetariana incluiría pescado, aves y carne, pero solo en cantidades moderadas. En la cúspide, es decir, que deben consumirse en mínima cantidad, están las grasas, los aceites, los dulces y la sal yodada. La salud es un don precioso. La dieta es importante y debemos comer lo mejor que podamos. Debemos ejercitar la autodisciplina y el control propio cuando estemos tentados a comer lo que sabemos que no es bueno. Dios nos dio este conocimiento para nuestro beneficio. Cuando lo ignoramos, nos dañamos a nosotros mismos, y muchas veces otros también sufren.